Muy, pero muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, una nueva oportunidad de seguir conversando con ustedes acerca de este personaje que va, que viene, que poco se habla de ella, pero que tuvo una influencia muy, muy, muy grande, es Rispa. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como ya lo dijo mi compañero, sean bienvenidos a su programa. Y aquí empieza la problemática que va a hacer resaltar la vida de Rispa, en realidad, la silenciosa Rispa. Quizá silenciosa porque su voz era casi no escuchada, sí, por la condición en que estaba. Exactamente. Pero dice 2 Samuel 21:1 que hubo un problemita aquí por 3 años por lo menos. Y, lo que se llama como... Yo no lo llamaría problemita, porque más bien era un problemón. Había escasez de agua. Exactamente. Y sin agua no había cosecha, no había alimento. Había un problema bastante serio. Por 3 años esta situación en un pueblo, yo me imagino que debe ser terrible. Tremendo. Yo recuerdo haber escuchado la experiencia de una persona que tuvieron una sequía. Y efectivamente dice que fue tan terrible que cuando comenzó a llover la gente salió a las calles y se mojaba, digamos, la lluvia que estaba cayendo, porque era realmente terrible el no tener agua. Y yo me imagino en estos lugares donde el agua también es un poquito escasa, ¿no? Sí, en el oriente generalmente el agua es muy apreciada. Nosotros creo que nunca hemos tenido una sequía tan seria como para poder darnos cuenta de lo que significa el agua. Pero lo interesante es que David aquí se ve un hombre que consulta a Dios, ¿eh? Se acerca a Dios y le dice: Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos en esta situación cuando nunca en mi reinado había pasado? Algo hay aquí, Señor, que yo quiero que tú me aclares. Y eso es bueno considerarlo porque, de alguna manera, David está volviéndose a Dios en consulta. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Y aquí comienzan algunas cosas que son media interesantes, por decirlo de alguna manera. Sí. Cómo Dios le responde y le dice: mira, el problema es... Bueno, dice, tiene hubo relación, hambre, ¿no es cierto? Sí. Por 3 años. Y David consultó a Dios. Y Jehová le dijo: es por causa... Y aquí viene lo que quizás vamos a tratar de conversar un poquito. Es por causa de Saúl y por aquella casa... O por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Y aquí empieza el problema. ¿Cuál es el problema? Primero, Saúl ya no estaba, sí, pero la consecuencia estaba presente. Sí. Ahora, no hay un registro, Horacio, en realidad, qué es lo que hizo Saúl. Algo hizo, por lo menos aquí se denota que algo hizo con esta gente. Contra los Gabaonitas. Y ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema si ellos eran parte de los enemigos de Israel? ¿Cuál era el problema? Y aquí viene algo que uno tiene que dejar sentado, que había un pacto... Exactamente, había hecho, un pacto con los Gabaonitas. Hecho cuando Israel estaba entrando en la tierra prometida, ¿no es cierto? Estos vinieron... Y ellos eran leñadores, y el pueblo los iba a proteger y iban a permanecer, pero parece que Saúl, en su problema que tenía... En su insanía. Porque, claro, él no respetó este pacto. Y quizá mató a muchos de ellos, ¿sí? Los persiguió, y entonces aquí surge el problema, y Dios le dice: mira, ese es el problema. Uno piensa, Horacio, bueno, ¿y qué tiene que ver David con Saúl? En el sentido de la consecuencia de lo que hizo Saúl. Porque la verdad, las cosas que la Biblia dice que cada uno va a pagar por el precio de su pecado, de su maldad, ante Dios, ante el juicio. Sí, es verdad eso, pero no olvidemos que la Biblia también dice: nadie vive para sí y nadie muere para sí. Todo lo que nosotros hacemos siempre trae una consecuencia. No la pagamos solamente nosotros. Por ejemplo, pensemos en el caso de una persona que bebe. Que es alcohólico. La persona puede decir: bueno, soy yo el que me estoy perjudicando, soy yo el que no, nadie tiene que ver conmigo, yo me tomo la plata y soy yo el que voy a afrontar la situación. Y no es así. Esa situación económicamente afecta a la familia. Pero no solamente económicamente, porque los hijos que tiene este hombre también tienen ciertas desventajas en la parte física. Entonces hay consecuencias que van más allá. Y no solamente las paga él, sino que pagan los hijos también consecuencias de lo que los padres hacen. Y en este caso también los hijos de Saúl tuvieron que pagar las consecuencias de algo que su padre hizo y que de lo cual ellos tampoco tenían culpa. Ahora, Horacio, tú mencionas el alcohólico, la verdad que a veces las consecuencias son terribles. Sí. Porque alguien que va conduciendo en estado de ebriedad a veces produce efectos terribles en personas inocentes. Y puede que la persona que provocó el accidente queda viva y mató a los que venían en el otro vehículo. Claro, y ahora el detalle que yo siempre he pensado, por ejemplo, dice hubo un accidente y la persona está grave. Pero eso que esté grave significa que hay una familia detrás que está sufriendo. Exactamente. Hay una persona que está sufriendo por estar grave, los médicos están atentos. O sea, se produce una serie un efecto de... Un efecto en cadena que a veces queda de por vida. Y hemos sabido de personas que han quedado vegetales producto de alguna de estas situaciones. Entonces, ¿qué se está produciendo este efecto? Y cuando David consulta, Dios le dice, mira, ese es el problema de Saúl. Y entonces ahora lo cuerdo de David es que va donde estas personas, a donde los gabaonitas, le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer por ustedes? Y es aquí donde uno tiene que tragar un poquito de saliva y decir, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Porque los gabaonitas que le dicen, muy bien, el problema lo tenemos no contigo, sino con la casa de Saúl. Tenemos que vengar eso y para ello necesitamos que nos entregues a 7 varones descendientes directos de Saúl. Y aquí uno dice, ¿y esto está correcto? ¿Dios lo está haciendo bien para bien? ¿El problema se va a terminar si esto sucede? Y David, ¿qué es lo que hace? Efectivamente toma a 7 hijos de Saúl y se los entregan, y estas personas los ahorcan, y con eso pagan la deuda que tenía Saúl con estas personas. Y tenemos que mencionar que entre los ahorcados habían 2 hijos de Rispa. Y aquí aparece ella justamente en escena, porque hay 2 hijos de ella, y de esos 2 hijos, lamentablemente también fueron ahorcados. Qué terrible debe ser eso, ¿eh? El problema que ella tiene que ver que... Y no podía hacer absolutamente nada, no podía oponerse, no podía, qué sé yo, recurrir a los entidad, derechos humanos, ninguna entidad. Cosa de ella. Ella tenía que aceptar solamente eso. Y ves que le llevan 2 hijos a ella, y como madre tiene que haber sido un sufrimiento, pero que difícil de mencionar. Yo no lo puedo imaginar, y el Señor me libre de ese sufrimiento, porque debe ser tremendamente grande. Entonces ella solamente los acompaña y tiene que verlos morir ahí. Claro. Ahora la problemática es justamente esto, ¿eh? Dios le va a decir a David, mira, tienes que hacer lo que te dicen, o no le dice que tiene que hacer lo que digan ellos, pero tienes que reponer el daño que hizo Saúl, y esa es la forma de reponerlo, como lo dijeron los gabaonitas. Pero hay un detalle, Horacio, quizá bien interesante, porque la muerte de los gabaonitas, perdón, de los hijos de Saúl, no está terminando el problema de la sequía. Claro. Sino que recién se iba a terminar cuando estos fueran sepultados, o sea, el ciclo se terminara sepultando a las personas. Y entonces tú te encuentras con esta mujer que no sé si se va a cumplir la ley del talión, que dice ojo por ojo o una solución conveniente. Porque esta es la cuestión, o sea, el hambre se va a terminar no cuando son decapitadas las personas, sino cuando recién son sepultados. Por eso que aparece la historia de esta mujer aquí, que uno debería cuestionarse y decir, bueno, la justicia es colectiva o individual, y ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que las consecuencias van grabando no solamente al individuo, sino a las personas que los rodean. Va grabando a veces la familia, los amigos, los vecinos y gente inocente muchas veces. Hay una cosa que debemos tener presente. Dios es justo y nosotros no podemos dudar de su justicia. Ahora, hay cosas que no alcanzamos a comprender, pero esas cosas que no alcanzamos a comprender no nos permite juzgar a Dios. En este caso podemos pensar, pero Dios fue injusto porque permitió esto. Él fue prácticamente el que lo promovió porque el haber mandado esa sequía. Y cuando David le hizo la consulta, él le dijo el por qué, porque no habían respetado un acuerdo, un pacto. Entonces, podemos tener la tentación de caer en juzgar a Dios. Pero debemos tener cuidado con eso, porque, como digo, cuando nosotros conocemos, cuando sabemos el porqué de las cosas, cuando podemos llegar a tener la visión que Dios tuvo para hacer lo que hizo, entonces nos damos cuenta que era lo que debía hacerse. Entonces, por eso que yo vuelvo a insistir sobre lo mismo, cuidado con ponernos a juzgar a Dios. La justicia, aquí cuando hablamos de la justicia colectiva o individual, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Claro. Y a veces las consecuencias, aunque lo encontremos injusto, por ejemplo, el caso que poníamos, qué injusto que hijos que no tuvieron nada que ver tengan que pagar por el padre lo que hizo. Si mi padre bebió y producto del beber tuvo algunos problemas de estómago, de hígado, qué sé yo, y yo salgo enfermo del hígado porque mi padre bebió, es injusto. Claro. Pero resulta que eso es así. Y nosotros tenemos que pensarlo. Cuando hacemos algo, no nos perjudicamos a nosotros solamente, estamos perjudicando a aquellos que a veces son los que más amamos. Claro, quizá una reflexión, Horacio, porque ya estamos llegando al final de este bloque. Uno debería pensar un poquito, bastante acerca de lo que es el pecado, entrar en esta relación ilícita en alguna de estas cosas, porque trae consecuencias. El pecado es una llaga que carcome, que corroe, que no solamente debilita a la persona, sino que a quienes lo rodean, y trae consecuencias terribles, terribles, a tal punto de que uno tiene que pensar que para poder solucionar el problema del pecado, no fue un hombre el que lo solucionó, sino fue Dios mismo. Así es. Y es una consecuencia terrible que uno quizás por la eternidad va a seguir estudiando, viendo lo que significó eso. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Muy bien, pues. Tenemos que enfatizar el hecho de que, así como nuestras malas decisiones pueden traer consecuencias lamentables, nuestras buenas decisiones también pueden hacer un cambio, pueden hacer una diferencia en la vida de nuestros seres amados. Pensemos, que el Señor nos bendiga y será hasta mañana.